lo hace el papá, lo hace la mamá, lo hace la abuelita, todo el mundo camina y ya está. Uh-huh, claro. Así que este año la vamos a denominar carrera caminata. La fecha este año la tenemos para el día 7 de junio. Tenemos la novedad de que vamos a cambiar la carrera caminata por la tarde a la mañana. Las dos primeras veces lo hicimos por la mañana y la verdad es que no fue bien. Lo único que pasaba era el calor que hacía en la Plaza de las Palmeras. Por eso después elegimos por la tarde. Este año hemos pensado darle una vuelta y volver a la mañana. Lo haremos en la Plaza de Toros y daremos un arroz posiblemente. Todavía eso no lo tenemos perfilado del todo. Daremos un arroz y nada, va a ser distinto, va a ser igual, pero distinto. La idea es volver atrás. Antes hemos dado un arroz a mediodía, este año eso es lo que pretendemos, ofrecer un arroz, que haya actividades para los niños y actividades para los mayores, uh-huh. Un grupo que esté cantando, como siempre nosotros es normal, y las actividades de los niños, que por la noche eso no se puede hacer. Entonces hemos querido darle ese protagonismo también a los niños. Y poco más. Claro. Poco más. También hemos querido este año prescindir de la camiseta. ¿El por qué? Pues consideramos que todas las asociaciones van con camiseta y que estamos saturando un poco a las personas con las camisetas. Entonces nosotros hemos querido innovar con algo más. Se nos ha ocurrido un peto. El peto clásico que cualquier persona que va a andar puede llevar. Siempre con los colores nuestros, con los colores que nos identifican a nosotros. Tendrá algo luminoso, algo que llame la atención. Bueno, cuando la gente salga por la mañana a caminar por la carretera, pues se lo puedan poner. Y vamos a hacer ese cambio. Llevamos ya muchos años con camiseta y este año vamos a cambiar a un peto. Esperemos que tengamos aceptación y que la gente de Ubrique, bueno, pues nos compren tanto como otros años o más. Uh-huh. Pues la verdad es que va a estar muy bien el peto. Lo que hace la persona cuando viene a escribirse es colaborar con nosotros. Demos camisetas, demos los carpetos, demos lo que sea. Lo que esa persona hace es colaborar con la asociación. Entonces, pues este año hemos querido hacer ese cambio. También hemos cambiado un poco el recorrido. Es un recorrido que yo creo que no se ha hecho nunca. Sí, también lo hemos querido hacer. Vamos a hacer lo que es la salida. Como otros años siempre la hemos hecho aquí desde la zona del pabellón, este año también lo vamos a como ha dicho anteriormente mi compañera, va a ser desde el centro de la Avenida de España, para darle también ahí un poco de más, digamos, más auge, a que la gente pues se anime y no vea mucho más. Entonces el recorrido será desde la Avenida España, nos iremos hacia lo que es la zona de la Plaza de la Estrella y nos meteremos por la zona del Algarrobal, la zona del Lian Champó, hasta salir a lo que es la Fuente de San Francisco y volver hacia lo que es el pabellón. Recorrer luego toda la avenida completamente para que también da más vistosidad a lo que es la marcha. Es verdad que los que van a correr van a pasar mucho más rápido, los que corran, pero el grosor de la gente pues iremos todos juntos y todos unidos. Claro. Pasaremos por lo que es la avenida, lo que es Callejón, Avenida Carlos Cano, hacia la zona de los Tres Caminos y luego ya entraremos para la zona de la Plaza de Toros. Uh-huh. Habrá también premios para los tres primeros masculinos, tres primeros femeninos y así como algún diploma pues, para los infantiles que también quieran correr. En la carrera caminata pondremos también dos zonas de habituallamiento, para que tampoco, porque no sabemos tampoco el tiempo cómo nos va a presentar, pero no creo yo que haya mucho problema. Uno sería a la altura del colegio Fernando Gavirán, Ramón Crota, uh-huh. Y el otro sería por donde está la rotonda de RTV, la rotonda del Calvo, como más bien conocemos todos aquí en Ubrique. Y el peto también decir que no es un peto normal y corriente, que es un peto tipo sándwich, que entra por la cabeza con los elastiquitos en los lados, que no es el peto este que nos ponemos el homologado este, digamos, que llevamos en el coche. Uh-huh. Vale. Así, y luego, pues, la zona de la Plaza de Toros también, como también hemos presentado ya, pues tendremos un pequeño escenario, la zona lo que es la zona de barra, para la adquisición de los tickets, vamos, todo planteado como otras veces, pero siempre en horario de mañana para la convivencia, como también ha dicho mi compañera, para hacer lo que es el arroz y está por las mañanas, y pone también algo, pues, distracciones para los pequeños, así como para los mayores. Y por último, el colectivo local Gamonero Sobre Ruedas ha publicado el cartel de la tercera quedada de autocaravanas y campers. El evento se desarrollará el fin de semana del 2 al 4 de mayo, coincidiendo con la celebración de la Crujía de Gamones. La concentración de participantes tendrá lugar en la Plaza de las Palmeras para un total de 80 plazas. Durante todo el fin de semana, los asistentes disfrutarán de una amplia programación de actividades con actuaciones musicales, concursos, visitas culturales y la participación en la Crujía de Gamones por las distintas barriadas ubriqueñas. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.